estás con él. En cuerpo y alma, en pensamiento eres infiel. Estás con él y sin embargo no te olvidas de mi piel. De aquellos días, de aquel tierno amanecer, cuando volábamos en alas de un querer. Estoy en tus sueños y en tu casa, en los versos de toda canción. Siente en mi perfume que te abraza y te desesperas por volver. Estás con él, en tu silencio me recuerdas como ayer. Estás con él, siempre fingiendo una sonrisa de placer, mirando a solas esa foto y el papel donde grabamos nuestro amor aquella vez. Recuérdame con amor. De sueños, vuelas con la mente en ilusión, corres tiernamente hasta mis brazos y mis besos te saben a miel. Estás con él, en cuerpo y alma, en pensamiento eres infiel. Estás con él y sin embargo no te olvidas de mi piel. De aquellos días, de aquel tierno amanecer, cuando volábamos en alas de un querer. Estás con él, en tu silencio me recuerdas como ayer. Estás con él, siempre fingiendo una sonrisa de placer, mirando a solas esa foto y el papel donde grabamos nuestro amor aquella vez.